Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, hoy en Mindalia Televisión recibimos a Carles Torà, conocido por sus investigaciones, que nos va a ayudar a responder a preguntas como si estamos al borde de una crisis energética global sin precedentes. Vamos a recorrer juntos las rutas invisibles del poder, de la energía y también de la conciencia. Cómo no, para ello recibimos ya a Carles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindalia Televisión, Carles. Alfredo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí con todos vosotros y claro que sí, vamos a intentar ayudar en todo lo que podamos en este momento, en esta época, en estas circunstancias que muchos dicen que son o pueden ser los aledaños de una hipotética guerra mundial, y vamos a por ello. Pues vamos a por ello. Mi primera pregunta, si te parece, es precisamente para entrar en contexto, establecer las últimas claves de este conflicto a escala mundial que está sucediendo por fases, y esperemos que no pase a la siguiente. Todos nos tememos eso, pero evidentemente manifestaremos entre todos otra realidad, cómo no. ¿Por qué el estrecho de Hormuz, Carles, es tan estratégico a nivel energético y militar? Un estrecho del que se ha hablado en estos últimos días porque los iraníes pueden cerrarlo y a partir de ahí se puede generar muchísima tensión mundial. ¿Por qué este estrecho de Hormuz es tan estratégico a nivel, como decía, energético y militar? No solo cerrarlo, Alfredo, sino que incluso ya están diciendo de que hay una segunda posibilidad, que es minarlo, con lo cual yo creo que aún sería más belicoso y más complicado si en vez de cerrarlo lo minasen. ¿Por qué es importante ese estrecho? Bueno, evidentemente los recursos que tenemos en esa zona son muy importantes. Evidentemente nos podemos referir tanto al gas como sobre todo al petróleo. Y tenemos claro que el estrecho de Hormuz es un estrecho que iría entre Irán y lo que es la parte de los Emiratos Árabes y encerraría todo ese famoso Golfo Pérsico, donde hay toneladas y toneladas y toneladas de petróleo y gas por todas partes. Estamos hablando de lugares tan importantes como toda la zona de Kuwait, como Qatar, Bahrein, los Emiratos, evidentemente Irán. Poco se habla de la gran cantidad de petróleo que tiene Irán, y hoy en día, si no recuerdo mal, creo que Irán es el país número 9 del mundo en barriles de petróleo, con lo cual estamos hablando que el Golfo Pérsico, que termina en la zona, digamos, de la bahía de Kuwait, pasa por el estrecho de Hormuz, y de ahí es gran parte, incluso dicen que más del 75% de la importancia del petróleo hoy en día está en ese Golfo Pérsico. Claro, ¿qué ocurriría si lo cerraran o incluso lo minaran? Que quedase bloqueado toda esa salida de barcos petroleros con todos los barriles que se hacen diarios en ese lugar. Pues imaginaros el caos que habría, evidentemente, con el tema de la gasolina, todo lo que repercutiría primero en el precio, en las subidas enormes que habría de precios si hubiera cantidades de barriles de petróleo de Brent completamente ahí parados en ese Golfo Pérsico. El precio de la gasolina se dispararía y entraríamos en una grave crisis. Bueno, yo ya estoy escuchando que están hablando de que puede haber una segunda posibilidad, porque también se puede aprovechar todo lo que es la salida por el Mar Rojo pasando por el Canal de Suez. Lo veo un poco recambolesco, porque evidentemente para sacar barcos desde la zona sur antes de entrar en el Golfo Pérsico para pasarlos por el Mar Rojo tienen que pasar por costas tan complicadas como las de Omán y sobre todo las del Yemen, donde también sabemos que hay ese pirateo tan famoso, e incluso la parte de África, donde está la parte de Somalia, y son lugares complicados sobre todo para los barcos. Entonces, Hormuz es importante porque hoy en día es casi el 75% del Brent que sale de ese lugar, y sería un caos energético, pues imagínate, Alfredo, sería tremendo. Al mismo tiempo de que se está desarrollando un escenario militar global de guerra, en fin, localizada, con grandes brotes y crisis que hemos ido viviendo a lo largo de las últimas semanas, se está generando desde hace tiempo una gran guerra que ya ni siquiera encubierta, una guerra económica, una guerra en la que muchas veces hay países que lo que hacen es, como dice el refrán, sentarse a esperar a que el cadáver de su vecino pase por la puerta. Estoy hablando de los chinos, porque ahí en el canal de Hormuz los chinos tienen más que ganar que nadie, puesto que no habría, es decir, el paso le estaría abierto a ellos. ¿Quién gana con esta guerra económica a nivel mundial en cuanto a que, independientemente de los escenarios de guerra, hay mucha gente que se está llenando de dinero, ¿no? Los bolsillos, los de siempre. Pues mi opinión, Alfredo, es que no ganaría nadie. Y está muy claro. Por eso, es mi opinión, por supuesto. Pero si no tuviera que ganar nadie, yo creo que al final esa crisis no se va a realizar. Porque al final no hay vencedores ni vencidos. Eso es como si hubiera ahora mismo una tercera guerra mundial nuclear. ¿Quién iba a ganar si se tiran bombas unos a otros y además son bombas atómicas? Pues no ganaría al final nadie. Sí es cierto que China tiene un joker debajo de la manga, y es esa conexión que tiene con toda la parte persa, más que iraní, con todo el soporte que tiene de otros países nucleares como Corea del Norte, como Pakistán, que ya han avisado de que si hay conflictos van a apoyar a Irán. Ojo, eso es lo que nos cuentan. No lo tengo tan claro. Repito, eso es lo que cuentan las noticias y lo que cuentan sobre todo las embajadas diplomáticas de lo que puede ocurrir. Yo sigo pensando que todo esto es más una fachada que nada más. Evidentemente todos tienen sus complicaciones como países en sí y todo el mundo quiere lo que desea. Yo sigo pensando de que no hay tanto como nos cuentan en las noticias. Evidentemente hay conflictos, no lo podemos negarlo. Pero sigo pensando que hay bastante manipulación en las noticias, evidentemente, en todo lo que es la telecomunicación. Pero es cierto que China tiene un pequeño as en la manga. No olvidemos que hay un dato curioso. Si hablamos, por ejemplo, de los automóviles eléctricos, yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué con toda esta crisis que hay ahora, resulta que los chinos se están empezando a mover con tanta construcción de coches eléctricos y eléctricos y eléctricos, ya no híbridos, sino eléctricos puros? Y los están vendiendo como pipas. Y están llegando ya, esas empresas tan potentes chinas, están llegando a Europa. ¿Por qué? Viendo que hay esta crisis, y por qué viendo que China tiene un salvoconducto para pasar el Estrecho de Hormuz. Repito, todas estas cositas, todos esos movimientos de ajedrez que estamos viendo, geopolíticos e incluso geoestratégicos, a mí me hacen mucho que pensar. Y cuando yo lo consulto con nuestros medios de información y de comunicación, me siguen diciendo, cuidado, que esto está todo muy bien ordenado, la partida de ajedrez está bien organizada, saben cada movimiento cómo tiene que hacerse, y no todo es oro lo que reluce. Evidentemente, ¿quién va a ganar si hay una crisis económica o una guerra mundial? Nadie. Yo sigo pensando que nadie. Pero hay movimientos, porque evidentemente hay movimientos de poder, y unos quieren estar por encima de otros. Pero, querido Alfredo, yo sigo pensando de que ni hablando de crisis económica ni hablando de guerra no habría ni vencedores ni vencidos. El hecho está en que mira cuántos días hace que nos están hablando de Hormuz, de la crisis, y nada, los días siguen pasando, ahora sube todo, ahora baja, ahora vuelve a subir. Yo sigo pensando que es un gran montaje dentro de una partida muy bien preparada por la élite que está comandando absolutamente todo desde siempre. ¿Cuál es la narrativa, Carles, que crees que se impone, y cuál es sobre todo la narrativa que crees que se está ocultando? Bueno, la narrativa es la de siempre. La narrativa que se impone y la que se oculta es realmente no tener claro los poderes fácticos, que son los que manipulan absolutamente a todas las masas. El hecho lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hoy, esta mañana, muy temprano, cuando nos hemos levantado, en una pequeña llamada telefónica con unos amigos que están precisamente en Estados Unidos, en Dallas, donde yo tengo parte de mi familia viviendo allí, y gracias a eso tengo una línea directa con todo lo que pasa al instante en Estados Unidos. Me estaban explicando, por ejemplo, para dar un ejemplo, lo que está pasando con Donald Trump y Elon Musk, ¿no? Ahora resulta que Elon Musk quiere formar un propio partido para subirse a las barbas a Donald Trump. Estas cosas, esos pequeños detalles, todavía me hacen ver más claro y me hacen pensar una estrategia de poder, una estrategia de dinero y una estrategia de querer más de los que realmente están en la parte de arriba de esa cúspide, ¿no? Trump y Elon Musk, si ahora van a ser rivales, realmente, y antes han sido queridos hermanos y amigos, ahora van a ser reales, y esto pasa en gran parte de los partidos políticos de todos los países. Yo sigo pensando que todo es una estrategia muy bien montada y que realmente lo que se está ocultando y lo que se está derivando toda esta información que estamos recibiendo por todas partes es de que los que están arriba, repito, en la gran cúspide, siguen teniendo el control y siguen masajeando a todo el mundo. Voy a ponerte otro ejemplo. Justamente ayer, que estábamos haciendo uno de nuestros nuevos programas que se llama Territorio Tartaria, estábamos haciendo una grabación con Pepe Martí de Agencia 6 y estábamos conversando los dos. Y acabo de hacer, no hace demasiado, un viaje reciente a Santo Domingo, muy rápido, también por un tema, digamos, privado. Y fue muy curioso porque fuimos a una parte de Santo Domingo que se llama La Romana, donde viven, digamos, entre comillas, todos los españoles, sobre todo, que no quieren pagar impuestos, que están yéndose para allá. Y me hizo mucha gracia que me comentaban, ¿ves esa casa de allí? Sí, pues esa casa es del señor ex PSOE, que había gobernado en España, se llama tal. Ah, muy bien. ¿Ves la de al lado, su vecino? Sí, sí, la veo. Vale, pues esa casa es del señor tal, del PP, que es el que le tiraba las piedras al mismo señor. ¿Ves la otra? Pues ese es, y es tremendo, porque te das cuenta que ahora todos jubilados y viviendo de maravilla con todo el dinero que han robado de nuestro país, se están yendo al café todos juntos cada día en República Dominicana sin pagar impuestos. Esto es un pequeño ejemplo para darnos cuenta de lo que pasa globalmente en todo el mundo, porque pasa lo mismo. Los españoles se irán a la República Dominicana, los americanos se irán a las Bahamas, los chinos se irán hasta Hong Kong y así sucesivamente, teniendo en claro que lo que realmente están ocultando es que todos los que están en esa cúspide, todos los que están en esa élite, tienen el control de la partida, tienen el control completo de esa agenda famosa 2030, hoy hablan de 2045 ahora, tienen el control absolutamente de todos los medios para seguir teniendo el poder, para seguir mandando, para seguir manipulando, y están jugando con el resto, como pasa con las guerras. También recuerdo que ayer en ese programa que estábamos grabando con la Agencia 6, recuerdo que yo preguntaba, bueno, pero ¿tú crees que va a haber una tercera guerra mundial? Y me decía, espera, es que el nombre ya está incorrecto. Digo, ¿por qué? Dice, nunca ha habido guerras mundiales. ¿Cómo que no ha habido guerras mundiales? Y la primera y la segunda, dice, bueno, vamos a ver. En el año 14 del siglo pasado, ¿cuántos países entraron en guerra? O sea, la primera guerra mundial, ¿cuántos países eran? Cuatro. Cuatro países fueron la primera guerra mundial. ¿Eso es una guerra mundial? Vaya, esto así. Y la segunda, claro, ¿cuántos países entraron en la Segunda Guerra Mundial en los años 40 del siglo pasado? Pues no más de 10. ¿Eso es una guerra mundial? Entonces, ahora que nos están contando que va a haber otra nueva guerra mundial, la tercera, intentando involucrar a países de Oriente Medio, incluso Oriente Lejano, con los norteamericanos, que si de nuevo Israel en medio, como dice muy bien mi amigo Pepe, patrañas. Todo es un gran montaje dentro de un gran juego, de una gran partida. Y es complicado. ¿Por qué? Porque nos creemos absolutamente todo. Y entonces, pues claro, vivimos siempre con lo que a ellos más les encanta, con el miedo, con a ver qué es lo que va a pasar. Dios mío, que ahora te hablan que si los bancos, que si el dinero, que si la moneda digital, que si el petróleo, que... Yo sigo pensando que Alfredo, que cada día sigue adelante, cada día vamos a seguir. Un día inventan una crisis de un tipo, luego otra, pero todo sigue igual. ¿Cuál es la jugada? La jugada es que cada uno de los que estamos por debajo tengamos claro que estamos en un juego, tengamos claro que estamos en unas reglas que están mandadas por ellos, ¿de acuerdo? Pero intentemos aprender esas reglas y a vivir con tranquilidad, sin estrés, sin miedo, cada uno en el lugar que crea determinado, y por mucho que nos inventen diferentes de crisis, ya sean energéticas, ya sean económicas, ya sean mundiales, de guerras, por mucho que hagan eso, que lo hacen desde toda la vida, desde siempre, vamos y nos estamos dando cuenta de que todo sigue igual, simplemente tienes que saber cómo colocar tu ficha dentro de esta gran partida, porque si le sigues el rollo, si le sigues el camino, entras dentro de su juego y ahí es donde estamos perdidos. Ya, pero estamos cambiando también paradigmas en cuanto a que, bueno, parece ser que hay un, independientemente de que el desplome sea controlado o sea a lo bestia, me refiero al extremo que todos temen, Estamos también asistiendo a un cambio, no de ciclo, sino de paradigma. Estamos pasando de un mundo bipolar, en el sentido de los poderes fácticos, a una multipolaridad en cuanto a lo que significa el poder en otros lugares. Estamos pasando también a escenarios distintos en cuanto a que la guerra económica muchas veces hace mucho más ruido que la guerra física. Y a esto se le incluye toda la tecnología, con la IA incluida, la inteligencia artificial, en el que el cambio también de paradigmas es lo que significa las guerras. Estamos hablando desde el principio, desde la guerra de Ucrania, de drones más que de pilotos de aviones, en fin, el techo de Israel. Pero sobre todo, ¿crees que esta situación extrema que estamos viviendo es una cuestión que tiene que ver con energías más que con personas, energías positivas y negativas, en el más amplio sentido de la palabra? ¿Estamos viviendo una guerra espiritual también, una guerra de valores? Bueno, tú lo has dicho, Alfredo. O sea, estamos en una guerra más tecnológica que espiritual de momento. Estamos en plena nueva revolución industrial. Para mí es muy claro, estamos entrando dentro de una web 3 o incluso web 4. Yo creo que no nos cuentan tampoco, hablando de inteligencia artificial, no nos cuentan ni mucho menos todos los avances que hay. No olvidemos que incluso en 1998, la gran empresa de valores BlackRock ya tenía un aparato de inteligencia artificial que le salvó de los crash de esa época del 2000 y del 2008, ya utilizaban una inteligencia artificial, y parece que ahora esté saliendo toda esta información cuando ya hace tiempo que la élite la tiene, ¿no? Y por supuesto, yo tengo la sensación de lo que se está intentando, como hablamos muchas veces, es una especie de reset. Pero cuidado con la palabra reset, porque cuando hablamos de reset se puede distorsionar mucho lo que yo pienso que significa exactamente esa palabra, ¿no? El reseteo. Yo creo que la gente de la cúpula, seguimos hablando de ellos, tiene muy claro que estamos en un momento donde cada vez, aunque no muy rápido, hay más personas que están dudando, más personas que están sintiendo menos miedo, más personas que están dándose cuenta de que hay una especie de montaje en la vida en general, en todos los aspectos. Y eso es lo que hace a este tipo de personas, de familias, de grupos, intentar hacer un borrón y cuenta nueva muchas veces, lo que llamamos una nueva revolución industrial o un nuevo reseteo, un nuevo reset, e intentar empezar, no sé si de cero, yo creo que no, pero yo creo que llevamos ya unos años empezando a tener ese reseteo sin darnos cuenta. Y lo acabas de nombrar, el tema económico es importante. ¿Por qué? Porque durante esta década y la que viene, para mí es claro que sí que va a ocurrir lo de la moneda digital. Y cuando haya la moneda digital y la moneda actual, la fiat, la de billete, la que tocas y palpas y ves y sientes, desaparezca y todo sea digital, van a cambiar muchísimas cosas. Mucha gente, la gente que no esté preparada, lo va a pasar realmente mal. El que no esté viendo cómo poder recuperar y adaptarse a esos tiempos, no lo va a tener fácil. La digitalización no solo de los billetes, no solo de la economía, sino de los negocios también y de las empresas, va a hacer que todavía estemos más controlados, que haya un control. Se está preparando una especie de reset para que la humanidad que viene ahora, lo que llamamos la humanidad web 3 o web 4 dentro de esa nueva tecnología, que vamos al transhumanismo desde hace ya muchos años, sea muy diferente, y eso es lo que se está viendo. Me preguntabas espiritual. Yo creo que es secundario. Fíjate, Alfredo, para mí ahora el tema importante es el tema tecnológico y el tema económico sobre todo. El espiritual creo que sería el tercer punto, pero primero están atacando con el tema tecnológico, después estarán atacando con el tema económico y el siguiente punto sería el tema espiritual. Fíjate que es un tema muy interesante porque ahora que acabamos de tener un nuevo papa, se dicen muchas cosas de León XIV, muchas cosas, ¿no? Precisamente colocarse el nombre de León, como el León de Judá, tiene una importancia muy relevante y podríamos hacer un programa solo para hablar de León XIV. Pero la sensación de eso que tú hablas de una posible guerra espiritual, esa sensación es de que quieren juntar quieren juntar a todas las religiones. Las quieren juntar a todas. Y eso es lo que se desea. Con lo cual, imagínate si hubiera un intento de juntar religiones, lo que podría ser como una tercera hipótesis de, aparte de la tecnológica y de la guerra económica, entrar dentro de una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque sería muy duro, ¿eh?, intentar hacer comprender y entender y decir a todo el mundo que realmente hay una sola religión y un solo Dios. Pues ese va a ser la tercera parte, Alfredo. Tecnología, economía, y luego vendrá ese tema, el tema de la religión. Fíjate en esta noticia que te estoy mostrando en pantalla, Amazon, que está, fíjate, Amazon, está construyendo un ordenador que ocupará 4 veces la extensión de Port Aventura y tendrá la capacidad de procesar el cerebro humano. Es decir, estamos ante cosas muy, muy potentes que está haciendo la tecnología. Eso es lo que llaman el gran computador cuántico. ¿Por qué? Porque además, dentro de lo que hablábamos del tema de tecnológico, se están preparando unos nuevos tipos de ordenadores, de computadores. O sea, va a cambiar todo lo que conocemos hoy en día, que es lo que estamos trabajando ahora. Y esa computación cuántica, que evidentemente están ya hablando de ella, va a hacer un cambio total y tiene que ver con el reseteo. Claro, por supuesto que tiene que ver con el reseteo. Y eso es peligroso, peligrosísimo. Pero, Alfredo, vamos a por eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues está claro, a ver, que esta noticia ya no me sirve. Está claro que tenemos en ciernes una cuestión importante que tiene que ver con toda la guerra económica a nivel también de inteligencia artificial y tecnológica. ¿Y cuáles son las soluciones desde tu punto de vista para los distintos escenarios? Sé que es una pregunta muy amplia, pero seguro que tendrás un criterio formado a lo largo de este tiempo que nos están bombardeando, nunca mejor dicho, con noticias de todo tipo, todas graves. Bueno, evidentemente esta pregunta tiene muchos escenarios, pero no tiene, de fácil responderla, no tiene absolutamente nada. Porque si tuviéramos la bolita mágica, la bola de cristal para ver qué es lo que tuviéramos que hacer, ojalá supiéramos qué es o cómo tenemos que actuar. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy en día, las personas siguen enganchadas a un sistema y a lo mejor la respuesta que puedo darte es la respuesta que te daría una persona más espiritual que no otro tipo de persona. Pero yo sigo pensando que soluciones seguramente habrá, complicadas, porque evidentemente tú no tienes el control prácticamente de nada, pero si te das cuenta y eres de los que, entre comillas, se pueden llamar medio despiertos y comprendes de que está la manipulación, de que todo está alterado, que todo está completamente absorto dentro de una élite que controla absolutamente todo, si te das cuenta de todo esto, lo que tienes que hacer es lo que, bueno, al menos es lo que yo hago, ¿no? Como os decía antes, intentar tener claro que estás en el juego, intentar aprender de esas normas, te gusten o no te gusten, es que esa es la clave, porque tú puedes decir, bueno, sí, claro, es que este juego tiene unas reglas, pero es que estas reglas a mí no me van, ya, pero eso es lo que te hará sobrevivir. No olvidemos que el primer gran punto importante para el ser humano, primero es la supervivencia, después vas pasando diferentes tipos de etapas, como si estuviéramos hablando perfectamente del auténtico desarrollo de la pirámide de Maslow. Pero mucha gente está regresando al primer punto, que es la supervivencia, porque lo está pasando realmente mal. Entonces yo creo que si la gente se da cuenta de esto, a pesar de que las reglas del juego no le gusten, intenta aprender de ellas, intenta tener claro cómo funciona, averigua bien cómo poder ir haciendo los diferentes movimientos. Empieza a entender dónde tienes que colocarte, en qué ciudad tienes que estar, en qué país, con qué personas. Empieza a aprender de la autosuficiencia. Empieza a comprender que a lo mejor la selva de cemento ya no es tan importante y tienes que estar en lugares un poco más, no diré aislados, pero de otra manera. Que tengas la posibilidad de que si hay otro gran apagón, que si nos quedamos sin luz, sin electricidad, que si tenemos problemas de comida porque hay caos en las ciudades, tengas lugares donde tú mismo puedas cultivarte o guardarte tu alimento, tu agua o lo que sea. Yo creo que ese, al menos bajo mi punto de vista, y es lo que yo ya estoy haciendo desde hace un año, nosotros ya llevamos un año en ese camino, intentando estar fuera de las ciudades, evidentemente tienes que ir a hacer trámites a las ciudades, pero ya colocarte en otros lugares, tener espacios donde tengas una autosuficiencia importante. ¿Por qué? Porque fijaros lo que ocurrió hace unos meses con el famoso apagón. Y el apagón duró 10 horas en España. Solo duró 10 horas. ¿Hubo caos? No, porque solo fueron 10 horas. Pero en 10 horas mucha gente lo pasó mal. Yo recuerdo tener, durante el apagón no, pero después del apagón, porque evidentemente no iban ni los teléfonos, pero después de hablar con personas que no es que estuvieran al punto de la depresión, pero nerviosísimos diciendo, ostras, Dios mío, es que habían pasado 5 horas y en mi casa solo tenía 40 euros. Lo demás estaba todo en el banco, no podía sacar dinero del banco. O sea, imagínate, Alfredo, si ese apagón llega a durar una semana, ¿no? Lo que hubiera ocurrido. Entonces, eso es una pequeña muestra o un pequeño ejemplo de que quizás una de las soluciones que hay para poder seguir sobreviviendo y después intentando tener una vida más plausible y más adecuada con las condiciones que cada uno tiene, sería perfectamente intentar tener una posición, tener un pensamiento, tener unas emociones resguardadas, no utilizar tanto la mente, hacer técnicas más orientativas a tu mundo interior. Y muchos me dirán, bueno, sí, pero no todo el mundo sirve para eso. Bah, es que aquí entramos en otro tema. No todos los seres humanos somos iguales. Hay diferentes tipos de seres humanos. Unos pueden servir para ese movimiento, otros no van a servir en absoluto y quizá algunos estén entre medio. Yo creo que lo que tenemos que ver, cada uno de los que nos esté escuchando tiene que mirar, es qué tipo de ser humano piensa que es. ¿Piensa que es un tipo de ser humano que realmente ha venido a evolucionar? ¿Piensas que eres un ser humano que ha venido solamente a jugar? ¿O quizás puede que seas un ser humano que ha venido a ser un bulto o un secundario para que los demás tengan la posibilidad de hacer realmente la buena partida? Es complicado este tema, pero es cierto de que siempre nos venden de que todos somos iguales y quizás interiormente, diría espiritualmente, no sea así. Entonces, los que sí realmente han venido a evolucionar, que quizás sean los que son menos, esos tienen, al menos bajo mi punto de vista, de utilizar las reglas, eliminar las emociones del miedo que te hablan en todas partes, pero hay que tener mucho cuidado quién está a tu lado. Si el que está a tu lado es un ser humano como tú, o es un ser humano del medio, o es un ser humano de los que ha venido realmente a hacer un trabajo muy diferente. Pero en mi caso y en mi familia, Alfredo, nosotros estamos intentando vivir de una manera un poco, entre comillas, aparte de lo que es la vida normal, pero tienes que seguir estando, evidentemente. Pero ese apagón de hace unas semanas, Alfredo, yo creo que hizo abrir los ojos a mucha gente, ¿verdad? Ese apagón me está evidentemente resonando en cuanto a lo que pasó también alrededor de muchos de nosotros, tanto internamente como alrededor físicamente. Y eso lo relaciono con más de lo mismo, el miedo, pero me lleva a otro escenario, un escenario que está trabajando Israel, el gobierno de Israel, no el país de Israel o los israelíes, que es diferente por completo. Es decir, no asumamos que todo un país tiene que ver con un presidente o la locura de cualquier persona que está en el poder. Los ciudadanos tienen, como él es el país de España, una opinión muy distinta de la realidad de lo que tienen los dirigentes. En cuanto a Israel me refiero, y un escenario global que puede estar centrado en lo que practica Israel con los palestinos desde hace mucho tiempo, y más últimamente, y además creyendo que lo hacen lícitamente. En cuanto a si crees tú que el nuevo campo de batalla a nivel global será esto que practica Israel en Gaza, el hambre y no las armas, es decir, el control de recursos. Sí, la guerra de la hambruna. Se está hablando ya hace mucho tiempo de la guerra de la hambruna y es lo que están haciendo con los palestinos, por supuesto. Y gracias por hacer comprender a la gente que no es lo mismo el pueblo judío que Israel, que sus gobernantes. Quien está llevando todos los quebraderos de cabeza es la extrema derecha israelita, judía, hebrea, llámalo como quieras, y poco tiene que ver seguramente como suele decirse con toda la gente que vive allí. En Irán pasa lo mismo, Alfredo, ¿eh? En Irán pasa lo mismo. Mucha gente piensa que el casi el 90 o el 100% de los iraníes son partidarios de todo el sistema de los ayatolás, cuando no es cierto, o sea, es el contrario. por lo que me dicen, y tenemos contactos en Irán, solo hay un 20% en Irán que se sienten iraníes. El resto, el 80%, son persas. Son representantes del antiguo Shah de Persia, que ya quitaron hace mucho tiempo, pero que realmente son la mayoría. O sea, que hay una dictadura en Irán, como hay una pequeña dictadura en Israel por la extrema derecha israelí y los quizás bien, o no sé si mal llamados sionistas, pero que poco tienen que ver. Pero sí es cierto, toda esta gente está trabajando no solo con las guerras, digamos, convencionales, sino que la guerra del miedo y la guerra de la hambruna es un tema muy importante y también tiene que ver mucho con el apagón, por supuesto que sí, porque mucha gente habla, ojalá no sea cierto, de que ese apagón fue como una especie de prueba y que se viera un apagón global más grande. Nosotros hablamos del apagón de España de 10 horas, pero no tanto se ha hablado de que a la mañana siguiente hubo un apagón en Canadá, al siguiente en Australia, y ha habido apagones en más sitios. ¿Puede que sean pruebas? Bueno, pues es posible, es una hipótesis. Al final, Alfredo, nunca nos han dado la respuesta oficial de lo que pasó. Siguen sin dárnoslas después, ni nunca la van a dar. Da igual lo que pasara, pero es cierto que están atacando con todo esto y el tema de Hormuz y el tema del petróleo también tiene que ver con todo esto, porque imagínate que el petróleo subiera como la espuma. ¿Qué pasaría con todo el tema de la alimentación? Es que todo es una cadena. Entonces, mucha gente piensa que lo que hace Netanyahu con la franja de Gaza o los palestinos también es una pequeña prueba de la élite. Sí, yo estoy convencido que sí. ¿Que le saldrá bien? Yo creo que no y espero que no. Lo que pasa es que ya llevan demasiado tiempo. Pero sí, el tema de la hambruna es un tema complicado e incluso hay otro tema que también es anexo, que puede que tenga que ver también con todo ello, que bueno, evidentemente también tiene que ver con la alimentación, y es el tema del agua. Hubo muchos bulos antiguamente, hace unos años, pero está volviendo a haber un poco de interés con el tema del agua y cuidado con el agua que bebemos. Cuidado con el agua plastificada que bebemos, que quizás mucha de ella esté alterada. Entonces, eso también repercutiría, a pesar de ser agua, pero que tiene que ver también con el tema alimenticio, con toda esa hambruna que se quiere, al menos parece ser que los que están en esa cúspide quieren machacar a tope para poder hacer ese nuevo salto y hacer el Homo sapiens sapiens sapiens, cuando mucha gente lo que quiere es que de una vez por todas llegue el que llaman el Homo Christicus, a ver si de una vez por todas, de nuevo, repito, pues la sensatez, la humildad, la generosidad y todas las virtudes del mundo unidas puedan triunfar sobre una élite que sigue llevando los mandos. Eso es muy complicado, Alfredo. Por eso digo que tenemos que estar preparados para lo que viene, porque estamos en un momento muy interesante. Lo de Hormuz, lo del petróleo, los apagones, lo que pasó hace 5 años de los encierros, lo que metían a la gente dentro. Todo esto, mi punto de vista, no es que fuera total. Sigo pensando que eran pruebas. Estamos ante gobiernos corruptos, gobiernos pasados de rosca en todos los sentidos, que prefieren el poder y el control sobre los demás a cualquier tipo de gesto democrático. Lo vivimos profundamente en distintos países y regidos por esta ansia de poder y de control de la ciudadanía. Nosotros, los de a pie, los que estamos caminando por las calles todos los días, ¿tenemos todavía capacidad, desde tu punto de vista, para, en este maquillaje democrático que parece que hace ya tiempo que se está produciendo, en cuanto a que ni siquiera la seguridad de depositar un voto en una urna puede asegurarnos una democracia, por esto de que están ya también las urnas corruptas? Total. Pues, ¿todavía tenemos capacidad de decisión real los ciudadanos? No, yo creo que no. Pero bueno, tenemos que levantarnos, Alfredo. O sea, tal como estamos ahora, no. No, manipulación en las urnas, 100%, en todas. A partir de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, mientras nos vayamos creyendo absolutamente todo como está pasando, no hay capacidad. Por eso también te decía la diferencia de tipos de seres humanos, porque la gran mayoría no son los que han venido a evolucionar. Han venido a otras cosas, hasta te diría a molestar a los que vienen a evolucionar. Entonces está muy complicado. ¿Por qué? Porque mientras sigas en el sistema, dentro de esta sociedad, la manipulación cada vez va a ser más. Por eso te comentaba lo de la moneda digital. Cuando esté todo digitalizado, no solo la moneda, sino la economía en general y evidentemente los negocios y todo lo que tiene que ver con el dinero y el poder, el control será prácticamente absoluto si ya casi no lo tienen. Entonces, por eso, quizá ahí sí te doy la razón, en que el que entre dentro un poco del punto espiritual y entienda las cosas de otra forma, a pesar de vivir dentro de una burbuja exterior, dentro de un sistema que te tiene manipulado de esta forma, el que lo vea desde el mundo interior, desde otro punto de vista, quizás tenga más posibilidades. Y muchos dirán, bueno, pero es que si lo ves de esta manera, viviendo en este mundo tan manipulado, pocas salidas tendrás. No, ahí sí que no estoy de acuerdo. Salidas las hay, lo que pasa es que el trabajo es más individual, el trabajo es de grupos más pequeños y no como ahora quieren, que sea todo global, incluso como te decía antes, las religiones. O sea, imagínate meter todas las religiones en un mismo paquete. O sea, al final será una bomba atómica eso. Entonces el trabajo es más de pequeñitos, como hormiguitas, y soluciones. Mi punto de vista, repito, porque yo lo estoy haciendo con mi familia, si lo hacemos de esta manera, tenemos muchísimas posibilidades de seguir adelante a pesar de las manipulaciones. El problema es que esa globalidad en general, en todos los aspectos, hace que cada vez lo tengamos más complicado. ¿Crees que estamos viviendo, Carles, una sustitución silenciosa del modelo humano? Totalmente. Es que el modelo humano prácticamente está perdido. Sí, sí, sí. Incluso yo te diría que con esa manipulación de lo que colocaban dentro hace unos años, incluso, independientemente de lo que puedan decir las conspiraciones o no, yo cada vez tengo más claro que colocaran lo que colocaran dentro, parte de la misión de ellos es la alteración del genoma humano, lo cual hace vernos o hace pensar que esa manipulación hace una distorsión dentro del, entre comillas, diría yo, original ser humano y se está desprestigiando, porque eso sería un síntoma muy claro, como también te comentaba, de preparar un nuevo reset. Al final, cuando siempre han hablado de la Agenda 2030, o ahora se habla de 2033, 2040, 2045, da igual. Lo que significa esa agenda es un nuevo reset. Lo que pasa es que los resets de antaño, a diferencia de los resets de ahora, es que antes los resets eran así, y ahora los resets, casi yo creo que cada 7 años te van metiendo un reset, solo que no nos damos cuenta. Cuando hay una innovación, sobre todo en el campo tecnológico, es un pequeño reset que te están metiendo. Pero bueno, parece que ahora están yendo un poco más a marchas forzadas porque hay un poco más de gente de Vox Populi que está empezando a levantar la cabeza y están diciendo, señores, tenemos que preparar esto rápido porque ya hay demasiada gente mirando al sol por la mañana y esto hay que hacerlo más rápido. Pero la distorsión del ser humano, querido Alfredo, yo creo que sobre todo con lo que ocurrió hace 5 años, fue un síntoma claro de ese cambio que quieren hacer, de intentar crear un ser humano más a su sumisión. Y no, Alfredo, no podemos estar dispuestos a eso. Ya, hace unos cuantos años en el evento COVID, pues mucha gente quitarse un velo, porque mucha gente se puso máscaras y sí, velos, era una cuestión muy, muy curiosa. Pero hay mucha gente que se quitó la máscara y el velo también. Y gente que se fue al campo, gente que empezó a vivir en comunidad, gente que se desligó por completo de la burbuja de miedo creada artificialmente. Uh-huh. Todo esto que tú estás también brindando a las personas que te están viendo y escuchando en cuanto a lo que tú mismo estás haciendo, que es generar a tu alrededor autosuficiencia y generar seguridad y gobernanza, pero personal, más que gobernanza mundial. Pero, ¿qué pasará con los que no se adapten a las nuevas reglas del sistema, desde tu punto de vista? No pasará nada, o sea, van a seguir como ahora, siendo títeres del sistema y siendo felices. Lo que es curioso, Alfredo, es que la mayoría... No los que se adapten, sino los que no se adapten a las nuevas reglas. Las personas que intenten, de alguna manera, salir de ese bucle de miedo universal para generar pues, espíritu para generar bonanza interior, en fin, todos los que no se adapten, porque cuando pasó ese evento, a los que no se adaptaban, pues nos querían meter incluso en comunidades, bueno, en campos de concentración. Se habló incluso de que mejor estábamos muertos. O sea, una cosa muy loca. Yo creo que los que no se adapten van a acabar siendo destruidos, y cada uno a su nivel. Hay gente que morirá con enfermedades, gente que morirá de depresiones, gente que tendrá problemas de adaptación. Bien, lo que pasó hace unos años se trataba precisamente de eso, de intentar eliminar, sobre todo a los débiles, evidentemente a los ancianos los primeros, eliminarlos, quitar chatarra de en medio, como ellos dicen, porque lo dicen así literal, quitar chatarra de en medio, y los que no se adapten, los que sean flojitos, los que sean débiles, los que tengan más mala fisiología, se van a ir y van a quedar los fuertes. Por desgracia, Alfredo, siento mucho decirlo, pero esto sigue siendo la ley de la selva. ¿Quién sobrevive de la ley de la selva? El más fuerte. Y eso ellos lo saben al dedillo. Y eso es lo que pasó hace unos años. Y van a ir al ataque. Han intentado hacer un segundo con el famoso mono y con otras cosas que al final no sé por qué no ha ocurrido, pero no ha tirado para adelante. Pero han intentado sacar un segundo. Y mientras tanto, haciendo todo el tema, como te digo, digital, de la tecnología, intentando transformar, desinformación, ahora vamos a meter otra guerra y otra guerra y otra guerra, y la gente totalmente atontada. Los fuertes de espíritu, no los fuertes de músculos, los fuertes de espíritu son los que van a sobrevivir. Ahora, esa es la buena pregunta, Alfredo, ¿cómo está la gente hoy en día? ¿Cómo se sienten hoy en día cada uno de los que nos puedan estar escuchando? ¿Realmente se sienten fuertes para una especie de agitación que ya estamos viendo que está viniendo? Porque, claro, la mayor parte de agitación es desinformación. La mayor parte de agitación que estamos viendo y escuchando no es real. Repito, ¿va a haber una tercera guerra mundial? Ojalá no, Dios no quiera. Pero yo creo que no. Pero la gente tiene claro que sí. Y la gente se está moviendo y está viviendo de una forma como si ya tuviera claro que, bueno, antes de que acabe el año empieza la guerra. No, ya te lo han metido en la cabeza. El que es fuerte, el que escucha, el que lee, el que investiga, el que analiza, dice, pero eso es el montaje de siempre. Bueno, ¿puede que haya una guerra entre Ucrania y Rusia? Sí, evidentemente. ¿Una guerra entre Israel y Irán? Vale. Los palestinos, vale, también. En otros lugares del planeta, también. Pero eso no es una guerra mundial. Eso es unas guerras provocadas, que evidentemente hay unos daños colaterales terribles de los que estén en ese lugar, pero es tremendo. Hablando otra vez de mi amigo en Irán, me decía, ¿tú qué crees que pasó una semana antes de que Israel bombardeara Teherán? Digo, ¿qué pasó? Dice, toda la gente importante persa, no los iraníes, los persas, todos se fueron de Teherán. ¿Qué pasó cuando el gobierno de Irán quiso bombardear la base norteamericana en Qatar? Antes de ir a bombardear a Qatar, llamaron a Trump diciéndole, señor Trump, vamos a bombardear su base. ¿Perdón? ¿Esto es una guerra? Alfredo, esto es la manipulación total. Está claro que el mayor negocio del mundo y de lo que viven actualmente y desde siempre los Estados Unidos es de la venta de armamentos, con lo cual... Bueno, y Trump no es un político, es un hombre de negocios, con lo cual está muy claro. ¿Qué señales, y ya estamos cerrando, nos quedan muy pocos minutos, qué señales desde tu punto de vista, Carles, deberíamos estar mirando ahora mismo y no estamos viendo? Las señales del interior, de nuevo, Alfredo. Mientras miremos señales del exterior, mientras sigamos creyendo todo lo que vemos fuera, no digo que todo sea falso, evidentemente, pero la mayor parte de señales que podemos detectar quizás no sean correctas. Entonces, ¿a qué tenemos que observar? ¿Qué es lo que tenemos que sentir? Nuestras señales interiores. Es lo único, es intentar utilizar parte de ese famoso sexto sentido, a lo que muchos llaman intuición, intentar conectar con tu corazón, con tu parte interna, llamémoslo así para entenderlo, y que hagas lo que creas conveniente, porque si seguimos mirando las señales del exterior, si seguimos creyendo todo esto que está viniendo, y que está viniendo la guerra, y que ahora va a pasar esto, que puede que ocurra de una forma u otra, pero repito, si sigamos pendientes de que el mundo exterior es el que lleve las riendas de nuestra vida, seguiremos enganchados en el sistema. Pero si empezamos a ver, por contra, las señales interiores, intentamos detectar qué es lo mejor para el grupo en el que estás, para esa pequeña tribu con las que estás unidas, sea uno solo, o sea la familia, o sea otro grupito un poco más grande, eso quizás te dé la posibilidad de que ocurra lo que ocurra en el exterior, todo irá bien. Para terminar, me remito de nuevo al apagón. Yo recuerdo a las 7-8 horas, antes de que terminara el apagón, yo estaba ya en mi casa en la montaña. Y recuerdo que nos reunimos un pequeño grupo de vecinos, digámoslo así, aquí en el pueblo, y subió alguien de la ciudad y me dijo, uff, qué tremendo, ya no aguantaba más estar en la ciudad. ¿Qué tal aquí en el pueblo nosotros? Le decíamos, nosotros aquí de maravilla, pero es que, no, tranquilo, agua tenemos, comida tenemos, aquí todos estamos con placas solares, todos tenemos de todo aquí. Y el hombre venía de la ciudad, que es una ciudad que está a 10 minutos de donde estamos nosotros, y no era un caos, pero empezabas a ver el nerviosismo. Si miras esas señales del mundo exterior, eso es lo que va a ir pasando. Caos, conflictos, depresiones, angustias, mil problemas. Pero si lo miras desde la montaña o desde lugares un poco más, digámoslo, fuera de lo que es lo común, mirando esas señales interiores, Alfredo, bajo mi punto de vista, y es mi opinión, y quizás tendremos gente que opine de todo, pero mi opinión es que de la forma en que yo ahora lo estoy procesando, no me preocupa tanto, que sí, pero no tanto el mundo exterior. ¿Por qué? Porque en mi mundo interior y donde yo estoy ya situado, estoy tranquilo, estoy bien. Pero evidentemente tienes que mirar también lo que pasa afuera. Pero como mínimo si ocurre, tú sabes que estás preparado para lo que se pueda venir. Antes de hacerte mi última pregunta en cuanto a volver a la geopolítica, lo que hablábamos desde el principio, hemos derivado, como es normal dentro de nuestra conversación, hacia puntos más internos, más lúcidos que lo exterior, que muchas veces es aparente y cambia constantemente según los intereses de unos y otros. Pues antes de hacerte esta última pregunta, en cuanto a quiénes serán para ti los líderes del futuro, ¿serán expertos, serán valientes o serán lúcidos? Antes de hacerte esa pregunta, me gustaría dar una información importante de cara a Mindalia para recordarte un evento en el que tienes que estar en este mes de septiembre próximo, el 27 concretamente, aquí en España, en Huelva, donde vamos a tener expertos y especialistas en temas que te van a interesar sobremanera. Te lo cuento en un minuto. Hay días que lo cambian todo, y entonces comienza el verdadero viaje, para recordar quién eres, para sanar, un viaje para despertar. Un solo día puede cambiarlo todo. Huelva, 27 de septiembre. Allí nos veremos en Huelva el 27 de septiembre para abrazarnos, para desearnos lo mejor y para darnos la información que nos nutre y que nos construye día a día. Ese conocimiento que nos permite ser más libres. Ese conocimiento que estamos teniendo también con Carles Torá, hablando de todo lo que ocurre en el mundo hoy por hoy, a decir nunca mejor dicho, en cuanto a la actualidad se refiere. Y me gustaría pegar un salto hacia el futuro, Carles, y ver, como te preguntaba, te decía antes, mi última pregunta, ¿quiénes serán, desde tu punto de vista, los líderes del futuro? Decías que muchas veces la fuerza es quien sobrevive, quien se sobrepone. Pero luego modulabas que la fuerza no es una fuerza bruta, sino una fuerza interior. Así que para ti los líderes del futuro tienen que ser expertos, es decir, gente que esté rodeado de información, conocimiento y tecnología, valientes, gente que eche un pie adelante y diga basta, ya no hay más posibilidades que dar, hasta aquí ha llegado nuestro poder, vuestro poder y empieza el nuestro, o lúcidos. Personas que conocen perfectamente la naturaleza milagrosa del ser humano y hace que esto se convierta en una manifestación real de abundancia y de riqueza para todos. Yo creo que son dos preguntas en una. Porque, y a lo mejor mi primera respuesta no va a gustar demasiado, pero la sensación es de que los líderes del futuro no los que a mí me gustaría, sino los que creo que van a seguir gobernando en el futuro, son los mismos. Son los mismos que hay ahora, puede haber diferentes cambios, pero lo que es el juego, volviendo al símil del juego, está creado por ellos, lo que llamamos vida y lo que conocemos todo está muy bien organizado y difícilmente se puede cambiar. Yo creo que haya habido o no haya habido reseteos, siempre ha sido igual. Mi sensación es que esto no va a cambiar, pero si le podemos dar un pero a esa segunda pregunta dentro también de la primera, es que evidentemente hay una resiliencia, hay una especie de resistencia, hay un tipo de personas que en cada reseteo que haya podido ver, o al menos eso es lo que todos pensamos, hay un diferente tipo de seres humanos que se extrapolan un poco a lo que es el sistema y acaban viviendo, entre comillas, un poco alejados de todo ello, ¿no? Es un poco, para que me entendáis lo que quiero decir, una famosa disidencia en la que, por ejemplo, imaginemos hoy en día a diferentes tipos de etnias o tribus o razas, como pueden ser maoríes, como pueden ser en Amazonas, en África, en diferentes tipos de tribus americanas, asiáticas, que los vemos inferiores, los vemos incluso analfabetos. Mi sensación es de que, por la información que tengo y por lo que yo siento, son los descendientes de esa disidencia que ha habido en cada reset. Por eso son diferentes. ¿Qué quiero decir con todo esto, Alfredo? Que mi sensación es de que los que van a seguir mandando, seguirán mandando. Haya resets o no haya resets. Si hay un reset, lo van a tener más fácil. Si no hay un reset, da igual. Van a seguir moviendo las fichas del juego y nosotros estamos ahí metidos como peoncitos, ya ni eso creo. Pero si sabemos, de nuevo, como te comentaba, vivir un poco, entre comillas, solo un poco fuera del sistema, porque fuera total es casi imposible, y tienes una forma de cultivar en diferentes tipos de lugares una ideología y una idiosincrasia diferente y desde el mundo interior con tus amigos, tu familia, la gente que esté rodeada de ti en ese momento, puedes formar pequeños grupos que, aunque estés viviendo dentro de un sistema, tengas una vida un poco diferente y no tan comprometida ni tan controlada, porque, como digo, ese próximo reset que se avecina, que ya está empezando, es para tener el control total absolutamente de todo. Es como si lleváramos el famoso chip de la marca de Dan, de las 13 tribus judías, como si lleváramos la marca de Dan antigua en un chip tecnológico hoy en día. ¿Y ese es el futuro que veo? Sí. Y por eso digo que esa respuesta quizá no guste. Pero dentro de ese futuro, con la misma élite o diferentes que van cambiando, mandando, puedes vivir en lugares, no voy a decir ni guetos, ni aldeas, ni ese tipo de palabras que no me gustan nada, pero puedes vivir de una manera un poco más autónoma, viviendo dentro de ese sistema donde la propia élite puede seguir gobernando. Que eso no quiere decir que poco a poco, como tú bien me decías al final, Alfredo, haya personas con una fuerza interior muy potente, que sepa moverse dentro del mundo exterior, que sepa equilibrar esos conceptos y pueda guiar a esa disidencia dentro de lo que puede ser, y sigo pensando que nada va a cambiar, un sistema totalmente dictatorial por esa globalización donde están los mismos de siempre. Bueno, ahí queda. Gracias, Carles, por tu mirada y la información que nos has brindado, porque quizá desde la profundidad de toda la conversación lo que de alguna manera veamos que es la verdadera crisis es nuestra desconexión con la verdad, que es justamente lo que estamos buscando contigo también en este directo. Seguimos atentos, despiertos y activos. Muchísimas gracias, Carles, por estar con nosotros. Gracias a ti, a vosotros. Y a todos vosotros, gracias a quienes todos ponéis vuestra atención en acompañarnos aquí en Mindalia Televisión, en mindalia.com. Hasta la próxima.